pretemporada hasta los 40 días previos, bueno, decíamos receso de la obligatoriedad de kinesiólogo, fisioterapeuta permanente acompañando al equipo. Estas son cuestiones que se vienen pidiendo hace muchísimos años. Acompañando al equipo en entrenamiento, partido local y en gira, firma de acuerdo entre las partes, de JDC. Hay un montón de cuestiones que hace muchos años que se vienen pidiendo, no con esta conducción, sino con las conducciones anteriores, y en algunas competencias se pudo lograr, en otras competencias no se pudo lograr. Siempre han surgido estas discusiones en torno al tema del fichaje y al tema del fichaje. Me parece que es una cuestión más global. Fabián Borro está en línea. Fabián Borro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, bien, gracias por atendernos. Hicimos la nota ayer, pero viste, parece como que queda vieja y algunas cuestiones por ahí no te repregunté y estábamos los dos en una situación media incómoda. Dije, bueno, si me da la derecha para sacarte al aire hoy, lo hacíamos y te agradezco mucho la intención de estar con nosotros en el aire de AM570. No hay problema. Bueno, primero quiero arrancar para que nos cuentes un poquito, bueno, los reconocimientos que están haciendo en cada uno de los estadios, el tema de de esta búsqueda permanente con las cuestiones de las plazas del TNA, la reunión con la gente de Villa Ángela, el tema de Salta Vázquez. Contanos y hacenos una breve reseña del trabajo y la tarea que está llevando a cabo la Asociación de Clubes. Bueno, la idea es, en un marco de fortalecimiento institucional y de visualización de la Liga Nacional, reconocer a aquellos gobiernos provinciales o municipales que apoyan la actividad de la Liga Nacional y al deporte en general, y por eso tomamos esta iniciativa de hacer presente y vivo un reconocimiento a los gobiernos que hacen esto, que fortalecen, como te contaba ayer, su marca de provincia en el país y en la región, que fomentan el turismo y que sobre todo son espejo del desarrollo de jóvenes deportistas en un marco de inclusión, porque realmente tanto el gobierno de Santiago como el gobierno de Corrientes han invertido en instalaciones, con la llegada de los equipos de Liga Nacional han colocado muchos pisos deportivos, han invertido en gimnasios, en el básquet, y vemos que hay inversiones en otras áreas deportivas. Por eso nos pareció oportuno hacer un reconocimiento que nunca había llegado. Y bueno, lo de TNA es realmente, lo de Salta Vázquez es un boom, es algo que siempre en cualquier charla decíamos que había que incorporar a Salta por lo que significa la provincia, lo que significa su ciudad, porque tiene una hotelería de primer nivel, por sus buenas comunicaciones, tanto terrestres como aéreas. Entonces debería haber un proyecto, y ahora hay un proyecto que tiene sustento en la gente, con el apoyo de la gobernación, y hizo una gran temporada en el torneo federal, y bueno, nos pareció que era oportuno incorporarlo, y esto es lo que está ocurriendo desde hace 8 meses, que cada vez hay más equipos, hay más provincias, hay más interesados, hay 11 interesados en otra plaza del TNA, y bueno, como todo el mundo sabe, hay 13 interesados en que están en el torneo de ascenso, que quieren comprar plaza de Liga Nacional. Esos 3 interesados son Ferro, Villa Ángela Basket y San Lorenzo. Sí, correcto, así es. ¿Y cómo está la situación de esos equipos hoy? ¿Cómo está la situación de la compra, de la venta, de la fusión? Bueno, nosotros tenemos lo que tenemos oficial interés de los 3 equipos. Eso es oficial. ¿Cómo, perdón? Eso es oficial, te decía. Sí, los 3 equipos nos han manifestado. Yo me he reunido con los máximos dirigentes de los 3, las 3 instituciones. Los 3 han mandado notas formales a la Asociación de Clubes, que tiene intención de participar de la máxima categoría. Y sabemos lo de Ciclista, que Ciclista tiene intenciones vendedor, bajo ciertas circunstancias. Y bueno, esto se va a resolver en los próximos días con la asamblea que fijará el precio de venta, y ahí se abrirá formalmente el esquema de venta. Respecto a lo que de fusiones, que se comenta lo de 9 de julio, yo no he hablado con nadie de 9 de julio, en ningún momento, por nada, estuvieron en la última reunión de categoría, la gente de 9 de julio no me manifestó intenciones de ni de vender ni de fusionarse. Claro, si están haciendo, sí. Todavía no lo han hecho formal. Fabián, una vez que un equipo, porque lo que se desprende de tus palabras, ¿no? Sabés de la intención, por diferentes canales, la intención de venta de Ciclista de Junín. Pero todavía no lo he hecho formalmente, ¿no? Porque una vez que uno lo hace formalmente, no tiene forma de echarse atrás, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces están esperando primero el precio que va a salir de la asamblea que se va a llevar a cabo, si no me equivoco, corregime, el día lunes. Y a partir de ahí verán si la ponen en venta o no. Correcto, el día lunes hay una reunión de categoría, que es la reunión de categoría previa a la asamblea. Ah, ok. El 14 de julio, ahí donde se va a fijar el valor, ¿no? En caso de la fusión, eso es un arreglo directamente entre los clubes, ¿no? Exacto, es un arreglo más bien privado que debe presentarse, se debe contar cómo se hace, bueno, hay que cumplir una serie de documentación, pero bueno, ahí sí, ya nosotros no intervenimos solamente para verificar y custodiar que ha habido una alianza, ¿no? Exactamente. Bueno, eso en cuanto al Torneo Nacional de Ascenso, y también el 29, el lunes, en una buena idea, van a presentar las finales de la Liga Nacional, y en una buena idea, van a mostrar el trabajo y el desarrollo de la marca. Sí, la verdad que hacemos un evento para el lanzamiento de la nueva marca y la nueva imagen de la liga, y la verdad que estamos contentos, estamos entusiasmados, ya se está viendo el trailer de lo que va a ser el video por las redes sociales. La verdad que estamos muy entusiasmados con este proyecto, y es lo que, bueno, es lo que dijimos desde el primer día, desde que empezaron las reuniones de trabajo hace más de 2 años, y bueno, creo que se van plasmando algunas situaciones, ¿no? Bueno, y en el medio de todo esto, un conflicto que nace entre la asociación de clubes y la asociación de jugadores por el tema de un petitorio y una asamblea que hicieron los jugadores el otro día, y esta veda que hay en la contratación de jugadores para los clubes, ¿no? Bueno, veda, no sé si hay tanta veda, porque a mí me la pasan ofreciéndome entrenadores, así que no sé qué veda hay. Me parece que hay mucha gente que pega un grito en un lado y cacarea en el otro, ¿no? Ayer me quedé con esa intención de preguntártelo, no era el momento, quizás, no. ¿A quién te referís, Fabián? Bueno, yo no voy a hacer una... No quiero nombres, pero ¿a qué...? Bueno, no voy a hacer una... Pero concretamente, primero, hay una reunión que se hace en la Confederación Argentina de Básquet, que bueno, es la casa de todo el básquet. Habría que preguntarle al interventor cuál es la intención de que se reúnan ahí. Pero no se reúnen ahí solamente los jugadores, se reúnen los comisionistas también. Y son los que llevan la voz adelante. Entonces, seamos claros en un montón de cosas. Porque si cuando vos hablas de los comisionistas, decís los agentes. Sí, comisionistas, porque no, ¿quién le paga la comisión? Nosotros le pagamos la comisión. Está bien, los representantes, los agentes, los comisionistas. Sí, bueno, sí. Entonces, esta es la realidad. Se reunieron con nosotros, los representantes o comisionistas, como quieras llamarle, hace, no sé, vos estabas también, nos habíamos reunido antes, sí, en obras. Me dijeron, vamos a traer un documento, todavía no trajeron nada. Entonces, nosotros los convocamos a trabajar. Y de ahí no tenemos ninguna notificación ni nada. Dicen que han formado una asociación, no sé. Pero no venía a decir nada. Hay un registro de agentes, como en cualquier parte del mundo, uno tiene que hacer anotarse, como se están anotando varios. Algunos de los que están ahí, que dicen que están firmando. Y y listo. ¿Y cuál es el problema? Y si hay alguna modificación para hacer, vengan y la plantean, charlamos y demás. Entonces, uno no entiende que si después de 4 semanas todavía no tenemos ni un papel de trabajo, tampoco. Y lo mismo con Michael Stura, el día del partido de Obras Quilmes, estuvimos 4 horas reunidos con Sergio Guerrero, que me acompañó, y con Kobe Montesano, y después nos llama más y aparecen sacándose una foto. Y bueno, entonces, uno que va a entender, si acá hay más jugadores, hay más equipos, hay más jugadores, o sea, desde la asociación de jugadores, ha ampliado la cantidad de jugadores, y nosotros revertimos la tendencia, lo vamos a mostrar con un gráfico, revertimos la tendencia de lo que venía ocurriendo. Entonces, hay cada vez más jugadores y ellos se quejan de nosotros. La verdad que no se entiende. Él mismo en esa reunión dijo que había pleno empleo y que ningún jugador se quedó sin jugar el año pasado. Entonces, la verdad, increíble. Uno ve que hay más equipos. Nosotros tomamos el torneo nacional de ascenso con 16 equipos. Hay 28 ahora. Había en la Liga Nacional 16, hay 20. Hay más trabajo, hay más interés, hay un montón de equipos que quieren participar, hay más provincias. La verdad que no se entiende cuál es el problema. Uno tiene que empezar a pensar que está mal, porque que hay algún otro interés que no se manifiesta públicamente, ¿no? ¿Vos crees que hay un interés que no se manifiesta de parte de la sesión de jugadores? ¿O de parte de los representantes? El que tenga algo que decir, que lo diga. Pero que lo diga, que seamos, debemos que ser honestos en cómo presentamos las cosas. Acá hace 8 meses que estamos, dialogamos todo el tiempo, y dialogar no significa hacer lo que dice un sector en particular. Dialogamos, conversamos, escuchamos. La verdad que no ha habido el debate que hubo, y la verdad que yo veo que con nosotros, con esta conducción, porque cuando lo quieren personalizar en mí, que no se equivoquen con personalizarlo en mí, porque yo represento y hago lo que dice el colectivo, represento a los jugadores, a los entrenadores, a toda la Liga Nacional y especialmente a los dirigentes, ¿sí? Fabián, estuvo dirigente. Sí. Entiendo dónde vas, pero por ejemplo, yo me quiero centrar en, a ver, el tema de la lucha de los poderes que uno entiende que puede haber es una lucha que no digo que no me interese, pero no es una lucha en la que yo me tenga que meter. Yo digo esto, es cierto, hay más equipos del TNA, hay más equipos de la Liga Nacional con menos jugadores, o sea, con más jugadores, pero no alcanzan los jugadores. A mí me parece que es una medida para el desarrollo del jugador que no es buena. O sea, me parece que un equipo de TNA, yo te lo hablo desde este punto de vista, parece que un equipo de TNA que quiere invertir una cierta cantidad de dinero para poder competir el año que viene en la Liga Nacional A con 6 fichas mayores, un sub-21 y un sub-23, es muy poco. Para mí. Bueno, es tu opinión. Claro, por eso. Acá hay varias cosas. Porque si cuando uno mira solamente desde una arista, ve las cosas de una forma unívoca. Y la verdad que hay que mirar, nosotros lo que tenemos que mirar es el conjunto. Y el conjunto es que, vos me decís, un equipo que se quiere formar para ascender, hay que invertir en la infraestructura. Primero, estamos en un plan de adecuación de la infraestructura. Entonces, no podemos seguir en una liga inviable, que quebraba, que desaparecieron 25 equipos, 7 campeones, cuando todo el dinero se invertía en los equipos de competición. Y en los clubes no quedaba nada, era un pasamanos, y no había una lata de pintura que se ponía en ningún club. Entonces, hay que mejorar la infraestructura de las instalaciones, hay que apoyar planes de marketing y comunicación, hay que mejorar el aspecto televisivo, hay que invertir en el streaming. Eso es lo que dice la Asociación de Clubes. Y parece que hay gente que le molesta esto. Como nos va bien y vamos creciendo y vamos en un proyecto, obviamente, de crecimiento y de mejora, el día de Obras Quilmes, el Quinto Partido, hubo 75.000 personas viendo el partido por streaming. Eso nadie lo destaca, nadie lo... Es mentira eso, ¿no? Que nadie lo destaca. Porque bueno, esas son las cosas que por ahí... ¿Cómo no? Yo no veo que lo diga nadie. Yo no veo que se elogie a... ¿Vos decís que nosotros no lo elogiamos eso? No sé, si yo no escucho todos los días tu programa, no sé por qué lo tomás como algo personal. Pero no, pero que se dice, porque yo lo que digo es esto, no lo tomo... Hablo del periodismo. ¿Sí? Pero no lo tomo como algo, no lo tomo, no te enojes, no lo tomo como algo personal. Simplemente digo que siempre se generaliza, y no hay que generalizar. Las cosas hay que decirlas como son y por su nombre, porque si generalizamos, caemos todos en la misma bolsa y no somos todos lo mismo. Entonces, eso es lo que yo digo. Hay gente que lo pondera y hay gente que no lo pondera. Una gran idea, lo decimos siempre, nos cansamos de decirlo, hay más laburo para todos y nos cansamos de decirlo. ¿Qué pasa? Nosotros no somos un estamento, los periodistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, vos tuviste 4 o 5 horas hablando con Michael Estuve, Kobe Montesano y Sergio Guerrero, y por ahí la asociación de jugadores se va de esa reunión y no sabe que dentro del reglamento hay derecho de tanteo y se entera el otro día, muy bien, no le cayó. ¿Pero quién dijo que hay... Eso es una mentira. Es una mentira. ¿Cómo decir que hay derecho de tanteo y todo eso? Eso no está resuelto. Ni se lo aclaré yo a Kobe Montesano. Lo que pasa es que vos... Vamos clarito en este tema. Si vos estás sentado en una mesa dialogando, el diálogo se mantiene siempre. ¿Sí? Cuando vos pasás al conflicto, tenés que por lo menos llamar, ser caballero y decir, y tener código, y decir, mirá que te voy a hacer lío, o voy a hacer esto, voy a tomar una medida de fuerza. Eso es lo que hay que hacer. Acá en ningún momento se acabó el diálogo. Acá se levantan de la mesa, después van, se sacan una foto y te quieren decir que hay un conflicto. ¿El conflicto es qué? Si acá dicen, piden 8 fichas mayores para el TNA. Son 8 fichas mayores del TNA, hay que cambiar las reglas FIBA si no quieren. Después de 19 años, son mayores los jugadores. Son mayores. Está bien, pero cada competencia ¿cuál también... ¿Cuál es el interés? Que digan la verdad. Acá hay gente que tiene que decir la verdad. ¿Cuál es el interés que se está buscando? ¿Qué no se quiere? ¿No se quiere registrar los contratos? ¿No se quiere poner las cosas en orden en la Administración Federal de Ingresos Públicos? Sí, los jugadores tienen ganas de hacer eso. Bueno, no sé. Eso, hagámoslo entonces. Es lo que estamos diciendo. Entonces dicen, no queremos el contrato único. ¿Cómo no queremos el contrato único? Sí, quieren el contrato único. El contrato lo vamos a registrar, hay que registrar la actividad. ¿Por qué no se quieren registrar los señores agentes? Hay que preguntarlo eso. En uno de los puntos del comunicado... ¿Por qué no se quieren registrar? Bueno, pero esa es otra pelea, lo de los agentes, otra pelea. No, ¿por qué están todos juntos entonces? No están todos juntos. ¿Cómo no? ¿Y vos cómo sabés que no están todos juntos? Porque no están todos juntos. No están todos juntos, vamos. No están todos juntos. Bueno, está bien. Bueno, dale. Acá hay un punto en el punto 3 que dice... Y muchos de ustedes también están juntos. Yo soy amigo de Michael Stuart y no tiene nada que ver eso. Bueno, yo no te estoy diciendo a vos. Pero yo te lo digo porque yo no tengo nada que esconder y bueno, a mí no hay nada que me... Una amistad no es vinculante para mí para tener que hacer todo lo que también dice. También decías que era amigo mío. Y sí, ¿y por qué no? Y sigo siendo. El hecho que del otro lado no se recibe lo mismo. Uno al estar, opinar distinto, porque acá se habla mucho de que hay diálogo, hay diálogo, hay diálogo. Si el diálogo es, sí, señor, es el diálogo. Y somos amigos. Si el diálogo es, a mí me parece que no está bien, dejá de ser amigo. No, ¿quién es así, dijo? Es así. ¿Quién dice eso? ¿Pero quién dice eso? Yo te lo digo que es así. Yo lo siento así y el básquet lo siente de esta manera. El básquet siente de esta manera que... No. Pero básquet, es así. ¿Quién es el básquet? Vos decís hablar de una cosa general. ¿El básquet? ¿Qué es el básquet? Todos somos el básquet. ¿Vos me llamás para...? ¿Qué me llamás? ¿Para hacerme una nota o qué? Yo te llamo para hacerte una nota. Bueno, entonces hablemos de lo que me querés preguntar. Pero vos me decís, me bancás y yo te tengo que contestar. ¿Qué querés que haga? En el punto 3 del comunicado, volviendo a la nota... Sí. Contrato único consensuado entre la DJ y la DC. No es que no quieren un contrato único. Lo quieren consensuar. No hay problema en eso. Pero estamos hablando con Montesano, estamos hablando Montesano con el doctor Polanic. ¿Cuál es el problema? Ningún problema. Si nosotros dijimos que lo vamos a consensuar. Bueno, eso hay que consensuarlo. Digamos las cosas que son... Digamos la verdad, por favor. Si acá queremos mostrar que hay un conflicto, cuando... En la conducción anterior bajaron de 240 a 128 jugadores del TNA, 128, de 240 a 128, y nadie dijo nada. Y en otras organizaciones pasaban cosas y nadie dijo nada. Hay que preguntar. Fabián, por vos qué. Sabés que. Que toda... Déjame hablar. Estás hablando. Déjame hablar, entonces no me interrumpa. Perdóname. Y ahora con nosotros, cada paso que damos. Es un problema, hay que preguntárselo esto, lo que está pasando, ¿entendés? Acá hay gente que se confundió, y bueno, está creída de otra cosa. Vos sabés que durante todas las conducciones siempre hubo este tipo de problemas. Yo nunca vi que hicieran una nota a dos páginas en el Olé, ni veo la virulencia de esto. Bueno, nunca, yo lo vi que estaban bastante callados todos, ¿sí? Yo te voy a hacer acordar, por ejemplo, que el tema de los tres extranjeros se llevó puesto un presidente de la DC, de la DJ. ¿Un presidente de la DJ? Sí, tuvo que renunciar Leo Bercesi en su momento porque había perdido la lucha por el tercer extranjero con Eduardo Bassi en ese momento. Y la Confederación, con Horacio Muratore, apoyó lo que había dicho Eduardo Bassi. Entonces los jugadores perdieron la pelea y se tuvo que ir Leo Bercesi. O sea, siempre. Y ahora volvemos a poner el tercer extranjero, ¿Y qué te estoy diciendo? El tercer extranjero. Pero eso fue con Leo Bercesi. Y se fue un presidente. Siempre hubo discusiones de este tipo. Siempre hubo discusiones. No, este es el punto, creo que, de inflexión con todas las cosas que están pasando. Y que todo lo bueno, y yo estoy hablando desde el punto de vista por fuera de la pelea, estoy hablando ahora, todo lo bueno... Perdóname, yo no me estoy peleando con nadie. No, bueno, el conflicto. ¿Qué conflicto? Para pelearse hay dos personas, y yo estoy sentado en una mesa dialogando, y por suerte que me acompañó Sergio Guerrero, que no me deja mentir, porque si no van a decir que soy un mentiroso también, y estoy conversando... Entonces, cuando me levanto una mesa y no hablo más, no levanto más el teléfono y digo que hay un conflicto, yo no cerré el diálogo. Lo que estamos pasa conversando. Que... Entonces, si estamos conversando, hay que volver a conversar. Está bien, y esto por ahí sirve para volver a conversar. No, pero así no son las cosas. Y pero es lo mismo que así no son las cosas. Si vos, Fabián. Qué llamativo que justamente que nosotros estamos haciendo el lanzamiento de la nueva imagen... Hacen este quilombo, déjame hinchar. Fabián, por favor. Fabián, esto es lo mismo que sienten ustedes ahora o que sentís vos, lo sienten el resto de los estamentos. Lo mismo, hacen una reunión, charlan, los agentes se reunieron con ustedes hace un par de semanas ya. No volvieron a hablar con nosotros. Hubo una reunión con Guerrero y... Hubo una reunión con Guerrero y comisionista y llevaron inquietudes. Quedaron, ¿a dónde está la reunión? No trajeron nada todavía. Conversaron con Guerrero un día informalmente. Todavía, escúchame, todavía no trajeron primero hicieron una asociación que todavía no ni la presentaron ni nada. Segundo, ninguno de los petitorios, las cosas que quieran presentar, no han presentado. Entonces, hablan de diálogo y cuando se tienen que sentar en la mesa y dialogar y presentar los papeles, no están. Entonces, digamos la verdad. ¿La verdad cuál es? ¿Es lesionar la imagen de la Liga Nacional, la imagen de Fabián Borro? Digámoslo. Si ese es el problema, digamos, esto es lo que nosotros queremos. No es el problema con Fabián Borro. ¿Quién dijo que no? Yo te lo digo. Son mentiras eso. El problema es que las decisiones que se toman entre gallo y medianoche, como la del Código de Ética que salió un 24 de diciembre... ¿Qué decisión entre gallo y medianoche? No te lo voy a permitir que digas eso. ¿Pero por qué no? ¿Cómo vas a decir eso? No me faltes el respeto. Yo no te falto el respeto. Estás levantando el respeto. ¿Qué decisión entre gallo y medianoche? Hubo una asamblea. Lo votaron todos los clubes. Pero no fue comunicado correctamente. Sí, fue comunicado. No fue comunicado correctamente. Y no te estoy faltando el respeto. Sí, porque me decís que es una decisión entre gallo y medianoche. Ninguna decisión entre gallo y medianoche. Te cambio el término. Te pido disculpas que cambio el término. Una decisión mal comunicada. Bueno. Entonces ahora es otra cosa, eso puede ser opinable, pero aparte es un tema que ya pasó. Bueno, pero te quiero decir, como eso hay un montón de cosas. Seguimos fogoneando. No, Fabián, no, entendé. ¿Te das cuenta que hay otra cosa? Pero sí. ¿Hay otra cosa? Pero sí. Eso es lo que está queriendo hacer. estuvieron bien callados mucho tiempo y ya, si siguen con este tipo de cosas, vamos a tener que hablar en otros términos, porque estuvieron callados bien. Eso es mentira. Y ahora me está faltando el respeto a vos. Estuvieron todos callados. Ahora me está faltando el respeto a vos. Eso es mentira. Vos te estoy nombrando. Vos sos periodista. Estoy hablando de los dirigentes. Estoy hablando de los dirigentes. Los que se hacen ahora, los dirigentes, piqueteros, y estuvieron bien callados. Bueno, bajemos un cambio de la discusión. Y yo lo que te digo es, de verdad hay que hacer un diálogo. Algunos son empresarios ahora, de contrataciones hoteleras y demás. ¿A quién te referís? No importa, ya vas a saber a quién me refiero. Ya vas a ver. Dale. No, lo que te decía es, me parece que para que esto siga correctamente y bien encaminado, se necesita un diálogo de verdad. Sí, se necesita un diálogo de verdad. Si vos dialogás y estás en una mesa sentado y te levantás y no volvés a hablar y venís a hacer un a plantear un conflicto, ¿sí? Y lo querés mediatizar el conflicto, ¿cuál es la necesidad de hacer eso? ¿Por qué no seguís dialogando? Y por ahí no encuentran respuesta. ¿Quién te dijo que no encuentra respuesta? Y estoy tratando de buscar una explicación. Bueno, pregunta, ¿por qué pensás que nosotros somos los que estamos equivocados y que nosotros somos los malos y los demás son todos los buenos? Yo no dije eso. Otra vez una cosa, me conocí hace muchos años. No rehuyo a ninguna discusión. No rehuyo a ningún debate. No rehuyo a ningún micrófono. No ando en ninguna cosa extraña. No tengo ningún interés más allá de que quiera engrandecer el básquet, que esto sea sustentable. Y vos lo sabés bien que es así. Entonces, la pregunta es esto. ¿Algunos no llegan por los votos y quieren llegar por otro lado? Con nosotros no, muchachos, ¿eh? Con nosotros no. ¿Pero a quién te referís, Fabián? Ya lo vas, que lo digan los que están atrás. Que salga, que se saquen la careta. Que dejen de usar a los jugadores, que son los más nobles que tenemos. Y se saquen la careta. Te lo vuelvo a preguntar porque... La careta. ¿Quiénes son? Bueno, ya vas a ver quiénes son. Que lo digan, vos lo sabés quiénes son. No lo sé. Ah, no, bueno. No lo sé, en serio. Bueno, volvamos al tema. Diálogo hay cuando hay dos personas para hablar. Yo estoy en mi oficina y cuando me llaman me siento a hablar. Nunca me reuní a hablar. Entonces, si yo vuelvo a decir... Estuvimos 4 horas hablando. ¿No hay diálogo? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Tomando mate? Estuvimos hablando de un montón. No, cuando yo me refiero al diálogo, vos sabés, vos sos un tipo muy inteligente, que no por algo tenés la carrera que tenés, el puesto que tenés, no sos ningún paracaidista. Sabés muy bien que una cosa es sentarse a hablar, escuchar y resolver lo que uno quiere en la medida que uno quiere. Y lo del diálogo queda en eso, en el diálogo, como una anécdota, no se escuchó, pero hizo todo lo contrario. A eso voy. Vuelvo a decir, Fabián, estuvimos 4 horas sentados. Llegamos, Sergio Guerrero y yo llegamos tarde al partido. Estuvimos hablando, es nuestra función, entra de ver. Estuvimos 4 horas sentados, no volvimos a hablar. Y ahora decimos, hay un conflicto. Así no se manejan las cosas. No es la manera, el que no quiere dialogar, el que no está sentado. Porque si vos estás sentado en una mesa y seguís dialogando, ¿sí? ¿Cuántas chances de que sea vinculante una determinación tiene que ver el diálogo? ¿Cómo? Claro, nosotros dialogamos. ¿Cuántas chances de que el diálogo que tengamos sea vínculo directo para que ustedes puedan tomar una resolución? Muchísimas, que es una cuestión de convencimiento, es una cuestión de negociación, de dialogar, de convencer al que está en defendiendo otros intereses. ¿Por qué? Porque me parece que es uno de los puntos a debatir ese, porque me parece que hasta ahora no hubo ninguna charla que sea vinculante a lo que pide uno y lo que el otro da, sino que siempre todo de un lado, y me parece que eso hace que se sea el conflicto. Por favor, que es todo de un lado. ¿Cuánto cambia? Yo hago una pregunta. ¿Cuánto cambia entre 8 jugadores mayores y 8 jugadores mayores donde hay un sub-21 y un sub-23? No cambia en absoluto. El problema es un problema de visión de construcción deportiva. Nosotros empezamos la iniciación deportiva en el básquet a los 9 años. es un tema que tenemos que cambiar. A los 9 años, ¿sabes lo que hacen los chicos? Hacen de todo a los 9 años ahora. ¿Cómo vas a traer a un chico a los 8 años? Entonces, la categoría, la subcategoría, sub-21, sub-23, es para un desarrollo mayor, para que no se salga del equipo ese jugador. ¿Entendés? Es eso. Es mirar integralmente un proyecto. ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Yo entiendo que digan todo lo que quieran decir, pero la verdad, desde el lado de los jugadores, hay más jugadores. Entonces no entiendo cuál es el sentido. Ahora, que vos me digas, como bien dijiste vos, un dirigente quiere armar un equipo... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Un equipo para ganar y quiere poner 12 jugadores, lo respeto. Un entrenador puede decir, no tengo calidad de entrenamiento, lo respeto. Un agente puede decir algo que no diga. Ahora, desde los jugadores, no, señores. Los jugadores tienen más jugadores. Entonces, crecieron la cantidad de jugadores. Y cuando venían cayendo, yo no escuchaba esta virulencia. Vuelvo a decirte, en la temporada 2012-2013 hubo 240 jugadores de TNA. Y nosotros tomamos la asociación de clubes con 128. Fabián, no vi, no vi esta mediatización del conflicto, no lo vi. Bueno, es una discusión que ella no va a tener. Y bueno, te das cuenta, pero cada uno da su punto de vista, respetemos. Está bien, pero me parece ahora, que... Si te puedo decir lo que pienso. Si el problema es otro, que lo diga. Bueno, pero ahí está, me parece que también el problema a ustedes es otro. Me parece que hay un problema directo con los agentes y que se están tocando todo con tal de pelearse con los agentes. Yo no me peleo con nadie, están equivocados. Pero si está, sí. Yo no me peleo con nadie. Estoy esperando que venga el señor Villar, el señor Monela, todos los señores que dicen que son presidentes, no sé qué, a hablar con nosotros. Estoy esperando que vengan. O sea que, está claro que hay una pelea, está claro que hay una pelea, ¿qué pelea? Si me diferencia. Escúchame. Está claro que hay una diferencia. Te dicen, ya que te dicen hoy, todos los días me están llamando para ofrecerme un entrenador. ¿Cómo es la cosa? Son agentes de entrenadores, son agentes de jugadores, para entrenadores no hay veda y para jugadores sí. O te dicen, che, en 48 horas se termina esto. Tenemos que decirle que sí a los jugadores, que en 48 horas ya fichamos todos los jugadores. ¿Entendés? Es lo que te dicen. Yo digo, saquémonos la careta. Bueno, me queda claro. Sabemos cuál es el problema. ¿Sí? Vuelvo a decir, mi teléfono está abierto. El que quiera conversar, conversa. Nos sentamos y conversamos. Vuelvo a decir, el lunes, hace 2 lunes atrás, estuvimos 4 horas sentados hablando. Después, nada. Esta respuesta, hace tiempo atrás estuvimos con los comisionistas, no vinieron y dijeron, vamos a traer un petito y no trajeron nada. Entonces, eso es lo que queremos, que nos digan los señores representantes cuándo vamos a dialogar, nosotros dialogamos siempre. Fabián, te agradecemos el diálogo, como siempre, que nos atiendas, estos son tus micrófonos, vos lo sabés, no hay ningún problema, podemos disentir, podemos no estar de acuerdo, pero el diálogo va a estar... siempre a ver, también me queda claro que es una diferencia grande entre los clubes y los representantes, y en el medio caen un montón de cosas. Por ahí estoy equivocado en la visión o en la óptica, pero para mí es eso. O sea, me quedó claro ayer, no te lo repregunté, por eso te lo quería preguntar hoy en vivo y que tenga la chance de explicármelo. Me queda claro que hay una diferencia grande, una brecha grande entre los dirigentes y los agentes o comisionistas del básquetbol argentino. No lo sé, eso no lo manifiestan, por eso digo, qué increíble, perdóname un segundito que me estiro. Dale. Qué increíble, ¿no?, que te llamen para ofrecerte entrenadores o te digan que en 48 horas cierran un jugador y por otro lado la asociación de jugadores se levanta de la mesa y no vuelve a sentarse. Vuelvo a decir, lo digo públicamente, dialogamos con todo el mundo y escuchamos a todo el mundo. Y nosotros no le faltamos el respeto a nadie, ni le tocamos la cola a nadie. Queremos trabajar en conjunto. Entonces, sentémonos y hablemos. Ahora, el que tiene otro interés tiene que hacer una cosa. Tiene que ir a un club, presentarse en la lista, ganar las elecciones, presentarse en la federación, y una vez que gana la federación se sienta con los demás presidentes de federación y se elige presidente de la CAP o de la ADC. Pero los métodos tienen que ser democráticos. No otros. Fabián, un abrazo enorme. Hasta luego. Gracias por el contacto. Fabián Borro, presidente de la Asociación de Clubes, se puso picante en un momento. Está claro, ¿no?, que hay una pelea. Por eso yo decía por redes sociales que el tema es mucho más profundo, que no es un tema de desarrollo de jugador o de ficha, sino que hay un tema de fondo mucho más importante o mucho más grave, que es este...